Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox. 940 AM. Yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. Pacheco y todo aquí, full Pacheco, pero estamos de vuelta, de regreso, hoy jueves 22 de abril, Aguas Mil. Esto es Boombox desde la 940 Amplitud Modulada, llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, de la Calavera Ñata y Sudamérica Films. Estamos acá nuevamente en un programa empezando, vivitos y coleando, espero que estén cuidando un montón, todos y todas allá, hip hopas del mundo entero y de otras galaxias. Con tanto toque de queda, ya no queda ni un toque. Así que mejor me voy con los estrenos, empezando ahora. Nada más, somos pasajeros, nos enseña que para soñar hay que estudiar primero. Y no nos enseña lo valioso que es el tiempo. Institutos bajos te entregan su baja educación a cambio del esfuerzo y sus mejores años, ñaño. Yo sé que mi mensaje te parece extraño, pero mire el mundo monopolizado en el que estamos. Nos dieron pensamiento, tenemos nuestras manos y pies para caminar sobre un vasto pasto verde. Y si quiero alimentarme bastará con conocer de árbol que me da su sombra y su fruto ya maduro. Maduro con el tiempo y me doy cuenta de esas cosas. Cosas que nos quitaron aún antes de nacer. Pasaron tantos años y aún así no abren las cosas. Cosas de los ojos que te vieron fallecer. Tantas generaciones vamos dejando atrás. No cumplieron sus metas y se murieron de estrés. Y la pregunta es ya. ¿Es verdad que somos animales racionales? O desde arriba es que juegan un partido de ajedrez donde los blancos se pelean con los negros y al revés. El tablero sirve para la máquina y una vez. Y la potencia del planeta la quiere uno de los tres veces. Y todo te parece bien. Lo peor es que tu hijo seguirá el ciclo también. O un tiro en la sien para salir de la matriz. Y el día te parece gris, no te sientas infeliz. Decidí que nadie me dirá cómo debo vivir, que no puedo emitir y cómo tengo que vestir. Sé que por mis propios méritos podré llegar al fin. Usaré mi micrófono como guantes en el ring. Ajustes en el jean, que no tiraré la toalla. Si supieran la verdad, sabían que cruzaron la raya. Dejaré conocimiento donde quiera que yo vaya y nunca callaré. Mientras otra bomba estalle, mientras otra bomba. En mi mente soy libre del ente que domine el mundo. En mis días recipiente de un sentimiento profundo. En las noches de citar, junto a cada madrugada. Lo peor que puedes hacer en la vida es no hacer nada. En mi mente soy libre del ente que domine el mundo. En mis días recipiente de un sentimiento profundo. En las noches de citar, junto a cada madrugada. Lo peor que puedes hacer en la vida es no hacer nada. Es que por ser diferente y relajado, hasta me han discriminado. No saben apreciar la variedad en el humano. Soy distinto a los famosos que tú estás ido ladrando sin saber que todo el mundo está siendo controlado. Son pocos los que saben y no pueden hacer nada. Pertenezco a los más pocos que no se quedan callados. Porque a mí no me han pagado ni he vendido mi alma al diablo. Si lo único que tengo lo llevo adentro guardado. Es tan difícil de perder que me acompaña a todos lados. No debo de preocuparme, nunca se quede extraviado. Un día que casi fallezco me encontraba recostado y pude notar que miraba mi cuerpo desde un costado. Para que alguien me venga a decir que me quedé sentado o pidiendo de rodillas como el resto del ganado. condenado. Represente Kicking Fakers, ejército de soldados que disparan balas de conciencia a los adoctrinados. Creo, ignorantes de que la vida es un juego. Veo desperdiciando su presencia, haciendo cosas que no quieren para recibir un inútil trofeo. Creo, sería muy fácil hablarte de malandreo, pero sé que no serviría transmitir algo tan feo. Prefiero dejar al corazón la obligación de guiar al entero y con pasión mediante una canción tocar tu conciencia primero. Prefiero. En mi mente soy libre del ente que domina el mundo. En mis días recipiente de un sentimiento profundo. En las noches de citar, junto a cada madrugada. Lo peor que pueden hacer en la vida es no hacer nada. En mi mente soy libre del ente que domina el mundo. En mis días recipiente de un sentimiento profundo. En las noches de citar, junto a cada madrugada. Lo peor que puedes hacer en la vida es no hacer nada. G, check, check, era una vez más. Pateando falsos por detrás. Del mismo. La M es la nota y el sonido. La nota y el sonido. Cuando mi padre me consolaba de los dolores que me aguantaba. Recuerdo de niño descalzo andaba como un perro, aullaba, no me callaba. Recuerdo desde aquel día que me puse a estudiar. Él a mi lado estaba apoyándome los buenos y malos momentos. Él siempre tuvo presente, lo llevo muy adentro en el pecho y en el pensamiento. Yo me pongo a recordar los consejos que me supo dar. Que en la vida si la vas a aplicar, ponte a analizar, no todo es fácil. Como cuando tú eras un chaparro fácil, lo conseguías un carro. No te dabas cuenta el material, pero tu padre siempre fuiste fenomenal. Y lo seguirá siendo un gran ejemplo de seguir adelante sin importar lo que diga la gente. Tú eres independiente, brilla como un diamante. No te mezcles con mucha gente de mente delincuente, me decía, pero en la mente me reía. Nadie sabía lo que pasaría, que la música llegaría. Eso fue mi alegría, que la disfrute en este momento. Día tras día, día tras día. Perdóneme por el camino que he tomado de siempre. Estoy agradecido por todo lo que me ha enseñado ser un buen muchacho. Pero siempre fui muy arrecho, no tuve lujo ni un gran techo. Siempre hubo consejos de ti, padre. Siempre fuiste un hombre responsable, un hombre honrado. Aunque no con todo fuiste amable, pero yo siempre te llevo adentro en mi pecho y en mi pensamiento. Recuerdo de niño cuando mi padre me consolaba de los dolores que me aguantaba. Recuerdo de niño descalzo andaba como un perro, aullaba, no me callaba. Esta vida muy torcida que escogí de mi mayor, siempre estaré agradecido por todo lo que me ha enseñado, por todo lo que me ha brindado. Conocimiento, respeto, humildad, honradez y firmeza. Y cómo olvidar aquellas palizas que me cambiaron de pensar, pero nunca de cantar, siempre en rolar, eso no le voy a dejar. Sé que no le gusta a mi jefa ni a mi jefe. Siempre tuve fe de seguir adelante con el consejo y conocimiento que me dio de la vida. Que en el camino encontrarás gente buena y gente mala que desea atravesar una bala. Ten cuidado afuera, no todo es como uno quisiera. La vida

Amor al hip hop, lo tuyo solo es por moda. Eres solamente un niño imbécil. Si quieres escribir mejor te presto de mi pencil. Disparo rima como si fuera un fusil. Te mato fácil y te convierto en un fósil. Ja, dime malandro que lo que, si te la pasas criticándome por internet. Yo con lo mío en la calle me internet. Y todo lo que tengo es por mi hambre y por mi sed. Ja, o pregúntale al enano, ¿cuántas veces en la calle hambre pasamos? Tratando de conseguir todo esos gramos, soñando con salir de la vida en la que estamos. Esos raperos a mí me hablan de dinero y no tienen na na na na na na. Esos raperos dicen que son callejeros y puro bla bla bla bla bla bla. Siempre firme lo que quiero, nunca doy reversa. Aunque tiren o mal miren y eso no me estresa. Hombres killers se creen killers y montan la de esa. Si quieren venden conmigo, montense en mi pieza. En negro así se presta sin pedir perdón mi son. Seguimos sobre la tierra queriendo el millón. Soy el mismo que de niño, pero más cabrón. Al de arriba doy las gracias, escucho por el don. No soy de guero, niñero, ni quiero ser el primero rapero del mundo entero. Solamente lo que espero es poder vivir como quiero, ponchándome un mañanero mientras la tinta de espero escribe. Lo que la mente recibe sobre el estilo mis pibes. Se reaple, se lo vive. She says so good, so fresh, so high. Lo hacemos crudo como le gusta a tu mai. Que es la que hay. Esos raperos a mí me hablan de dinero y no tienen na na na na na na. Esos raperos dicen que son callejeros y puro bla bla bla bla bla bla. Yeah, es el fucking Tuca yo, nigga. Con el M.A. Tú sabes, desde el rincón, perra. Yo, el rincón no quiere el respeto de ningún lamebolas. Yo, el respeto ya está ganado. Así que, welcome to the represent. Soul fella, azucarleta, puta. Yo, va, va, va. Estilo de calle, mi perro. Sí, sí, yo. No hay más na, na, na. No hay más na, na, na, na, na. Puro bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Shut the fuck up. Bitch. Ajá. Siempre ha sido lo que sea, unos instantes pero bien que se rapea. Nunca tuve que salir de aquí, me extrañarán dentro de esa vieja azotea. Me fui bien lejos, al fin me descubrí. Te invito a caminar solo en un camino más, donde encontré fumando a la gente, había paz. Aquí nadie intenta ser más que los demás. Si solo somos uno y todo se transforma, yo tuve que aprender para romper las normas. Fue larga la demora, pero fue a mi forma. La noche me dio chance y la encontré la horma. Yo vine a profesarte, dialecto siempre sobra. Estoy en mi presente, caminar en su sombra. Natura de arquitectos, parado en la victoria. Que soy sin mi talento, viviendo en la zozobra. Abrazando mis sueños, despierto me lo cobran. Solo ten piedad, abrazo una vez más. Difícil de aceptar, fácil de mejorar. Se empieza en la pregunta, voy a reflexionar. Ando con mala junta. Por si me lo preguntan, soy un ser que disfruta. Meterse tanto es lío, saber ya no me asusta. El presente no es mío, pero no me disgusta. Somos la cara nueva, pronto será caduca. Todo nace por motivos de irse. Yo que recién les llego, no voy a arrepentirme. Nunca he sido el primero, pero quiero extinguirme. Entre los que la hicieron para no confundirme. Yo no te confundo, cambio tu vibrar. Amarse nos enseñas en la universidad. La calle me dio clases que no puedo olvidar. Saber de realidades que no cuentan acá. Lo fácil que una muerte se puede olvidar. Hasta que nos vea fuerte y nos toque a mamá. Somos tan bendecidos por poder respirar. Y como esta canción todo se va a recordar. Solo ten piedad, abrazo una vez más. Difícil de aceptar, fácil de mejorar. Se empieza en la pregunta, voy a reflexionar. Ando con mala junta. Solo ten piedad, abrazo una vez más. Difícil de aceptar, fácil de mejorar. Se empieza en la pregunta, voy a reflexionar. Ando con buena junta, ajá. Solo hago de ella, ajá. real shit, motherfucker. Así que dan your rope, bro, me con la actitud. Yo soy malito, sigo con mi actitud. Dominando la playa de la doquilla. Take it easy, money pesir. No te baja, no da la talla. Pura papaya, el son que me toque. Yo malo bailo, party, party, party, party, party. Se ve, apunta el dedo. De la escobeo como lo craneo. Caen en su propio juego. Solo hay stream, vida por aquí. Poeta de la luna, calle luna, calle sol. Maninga san guardia, por flow me lo dice. Así me paso en la vía.

luna, lluvia y catarica. La fuente se replanta, conciencia se levanta. Mai manda chamur cache cae, guambra cuna ninga. Chai chacta manda, koto cache manda. Chito que tigra kami, cuna lluvia y catarica. La fuente se replanta, conciencia se levanta. Conciencia se levanta. La fuerza se replanta. Gota cachi jack te manda. YMK. Не канчи кустым ви инти жейми куннам. Не канчи микуна куннам. Не канчи жейми Уалшитичи куна, никанчи жейми савари куна, никанчи жейми ласитукучи куда, нинан али жикунчегу так мантин на канчи и мапаш манали куза намаскашпа, юэй куна али качу, аша така тана на хуэу юэта чарейшпа али канчима, и шугжа шугжа маки шугжа шунгу кангапа, ама шугжа cada uno suyo está chalisco en la valencia, suyo está chalisco acá, suyo está pensando acá, yo casa ya chale y está chalén, ya chale y gusta que tanto chispa unificando acá. ¿Qué quema es chitico acá? Yo casa también capan Alberto Lima, Turo Cusacta Manda. Primates espaciales. A tu mucho, no hay sede, garra, ella sin la patrulla, y no comemos de ninguna, la familia que se reúna, el dinero que se consuma, ella sin la patrulla, y no comemos de ninguna, la familia que se reúna, el dinero que se consuma. Desde el fútbol de varios niveles, esperan los nuevos que salen del barrio con la fragancia del gueto. Estamos del combo completo, donde se gane el respeto. Todo tiene su comienzo, no hay pelo redacto mi vida. Mira quién diría, vamos a romper varias ligas. Yo pinta, no me hable tonterías. Rutinas son distintas, con primas en la juega. La bomba sale bruta, prepara y recargo. Estoy disparando gusto de caro, sencillo y humilde. Se dan mis hermanos luchando como los guardios. Para deleitar, de ser mental, mejor de rapear con la familia. Venimos a disfrutar, con la familia. Y bebidas, la vida que la vivo, paso de la lila, no voy escondido. Más fuerte que ayer nunca he desaparecido. Llevo renglones escribiendo conmigo mismo. Hoy, ayer, mañana y siempre, la familia presente, el nuevo ambiente. Se trata de salir de cero, literalmente. No hay amigos, hay hermanos, el respeto es lo primero. Lo verdadero, lo segundo y tercero. Leal para leal, como dijo un compañero. Acá no es canta el flow, bro, activos en el juego. Ella tiene la patrulla, que no comemos de ninguna. La familia que se reúna, el dinero que se consuma. Ella tiene la patrulla, que no comemos de ninguna. La familia que se reúna, el dinero que se consuma. Y suena, suena, suena, suena muy fino. Agarrado pues en mi bracito, mi único amigo. El que en las buenas y malas ha estado conmigo. Y en las noches más oscuras ha sido mi abrigo. ¿Cómo es que suena? ¿Cómo es que suena? Retumban los parlantes, comienza nuestra escena. De la gente fina, sonidos que envenenan. Sonando en los parlantes, nadie más nos frena. Nadie frena el talento ecuatoriano. Somos uno solo cuando se alza la mano. Meneando la cabeza, pero nunca cabizbajo. Somos de lo bajo y llegaremos a lo alto. De la ceniza resurgir, listo para competir. El ave fénix represento, lo vamos a conseguir. Yo puedo cantar, te puedo filmar, te puedo hacer lo que quiera. Pues yo tengo mi familia y aquí no entra cualquiera. Boca a ver lo que hay, nada nos puede parar. Muy violento y agresivo, listo para representar. Pues si caminas con rencores que definen tus acciones, te despertarás un día arrepentido en ocasiones. La patrulla, que no comemos de ninguna. La familia que se reúna, el dinero que se consuma. Ella tiene la patrulla, que no comemos de ninguna. La familia que se reúna, el dinero que se consuma. la tierra que crea mi padre. Fija sus frases, son un desastre. Toda la gente que roba su sangre. Pido ficción con conexión de todo hermano que tiene respeto. Pido su aliento en el movimiento. Me resultan de solo la patrulla. Que no comemos de ninguna. La familia que se reúna. El dinero que se consuma. Que ya prende la patrulla. Que no comemos de ninguna. La familia que se reúna. El dinero que se consuma. Juan llega, el sonido verdadero que en el barrio representa. Gente a mis espaldas hablando pura mierda. Si esto de la escritura se convierte en vida eterna. Recorriendo las calles, también las favelas. Tequila, humo y con mi repartiendo buena merca. Líneas con estructura dura y la materia. Como ven los 90, clásico para que sienta. Movimiento de cabeza, la familia va dispuesta. Cartas sobre la mesa, los dolores en empieza. Quemando la maleza, puesto que llegue y sienta. Que del underground donde respira vivencia. Equipo de sabor, unión y respeto. La familia más unida demostrando peso. La música es malo, la vida es un verso. Alzamos el puño y peleamos por lo nuestro. Apenas 2021 y el bumba suena así. Bien, vela bien, clase pa' la gente del street. Como un poco de motita para elevarnos por ahí. El que sabe, sabe y el que tiene que mentir. Somos pocos los que vivimos pa' poder expresar. Así que un real hip hop que en la calle sonará. Somos los que estamos y con eso basta. Que si llega, llega o si no me da igual. Lo importante es lo que dejas y trato de dejar huella. Un sueño que de niño lo tuve que anhelar. Ahora que lo sueño en grande paso de donde ya. Quiero hacer rico a los míos y a toda mi familia. Vivo en esta vida, la familia siempre unida. Despertando sentimientos, ya nos vamos a la cima. Caída tras caída, la vida te enseñará. Rotamos por el mundo con toda intensidad. Suena melodía que te lleva. Suena melodía que te llevará. Suena ya mi alma, le doy calma a la familia. Todos tenemos sueños y lo vamos a lograr. Suena la sirena, las patrullas. No comemos de ninguna. Fuego que se expande por la ciudad. Nos dejando la vida, la familia, que todo esté completo, dinero para gastar. No dejes que te detengan, que vive la vida, que la vida es natural. No dejes que te detengan, que vive la vida junto a la familia. Junta de barrios a través del micro, la familia te siga desde los 10 bohemias. Rimas en la acera, aquí no entra cualquiera. Graffiti donde las paredes no estrenas. Humilde arroyo vacilándolo. Viejas abas en las noches de delirio. Son gente que critica, que me entiende la vida del artista. Lo que significa representarlo de abajo, aunque se mire mal. No vamos a parar el underground, representado por toda la ciudad. Respeto a los que no están. Inmortal, marmota, supremo, gordo, vera. Desde el cielo bendigan hoy mi rap. No es cuestión de hablar, sino tener respeto a los viejos que al hip hop le dieron más identidad. Seguiré de verde escribiendo notas locas como Julio Verne, sin duda. la imaginación es infinita. Desnuda la verdad es la que más excita. Supreme es el nombre de mi rap con mis colegas. La Green como Wu mientras caminas a ciegas. No es por menospreciar, pero te veo descontento. Rapeando estás perdido más que puta en un convento. Ruidos genéricos, pero elegantes y genuinos. Desde estudios caseros salen los más caros vinos. Oye, Shema, dejemos que esto fluya mientras quiere. Que aquí sobran niveles y el arrecho nunca muere. Ronquen, duerman peyes, ronquen. Y no me la sofoquen. Tú quieres tirarme de rap y no encuentras por dónde. Y entonces, es cuando tú me conoces. Y te pone a hablar a voces. De que tú eres más y no hay paz, ya no sé. Pues entonces ronquen, duerman peyes, ronquen. Y no me la sofoquen. Quieres tirarme de rap y no encuentras por dónde. Window, tu window, tu window. Mami, es el inicio. Lo lindo que se ve lo mío. La casa por la window. Esta edición por la edición me hace archispacial edition de esos archivos de los chiros que se hicieron ricos. Mijo, como los amigos, como las hormigas. No sé si me explico. Tu pánico es primo y primo hasta que quiera Diosito. Mientras tanto, ágil y despacito. Parásito en pedacitos. Desde los inicios me gustan los vicios, las mises y las misiones. To window, my mama to window, to window, my mama to window, to window, my mama to window, the window, the window, yeah. Botando la casa por la ventana, perrito, el carterito, Shema, Space Kids, on the door TV, yeah, yeah. Quito Ecuador. En la casa 2020. Este papel en donde me descargo todo el poder. Antes que fama de rap siempre fue la sed. Si pese a todo nunca se perdió mi fe. No, no, yo no dejé de creer. Si sí sé que todo lo que busco lo conseguiré. Aunque sea el último en quedar en pie. Si no lo hago por mí entonces dime quién, qué. Ahora tú dime quién, qué. Estilo propio yo no copio. Me apropio de los versos adictivos como el opio. Es obvio, la rima me seduce, me fue el pollo su devoto. Lo noto al mover el cuello un lado al otro. Rap por entendidos, catadores, buenas birras. Imagínate tenerme arriba, sin armas se lastima. Ilustres y letrados de la rima no pueden deslumbrar lo que apunta para la cima. Y más de lo mismo, vierte de su cinismo. Hoy les meto hardcore directo por el abismo. Fuerte como el viento destruyendo sus cimientos. Soy un puto cataclismo. Intentaré no perder la compostura. Suturas ya sanadas, bien soltada la herradura. El perro de combate, impresionante envergadura. Cuidado, jaque mate en el juego de la escritura. Siguiente level, la exigencia no descansa. Si no estoy rapeando, estoy planeando mi venganza. Cansado de ver cómo te montan las de cáncer. Entrené primero y no se me blanqueen el trance. Ya les di chance para que me lancen. Para que demuestren, pero no son ni un percance. Zafa, zafa, sobre mí no se abalance. Yo soy esa piedra mal parada que te destrozó el balance. Pose, siéntese y disfrute. Se juntó el Dream Team, su playlist pongo en mute. Eso es puro embuste, no sé a quién le guste. Yo traje este swing con el pin que se me emplute. El logro es satisfacción a lo que toco vivir. Mi letra es mi enciclopedia, este maestro fue este mí. 11 años en el juego, siempre fue al subsistir. En esta jungla mi street, soy un criminal kid. Atento lo sé, ponerle el pecho a las balas. De nada titubeo, las cosas son claras. Hablamos de flow, no de tu ropita cara. De otra vida comprada que es pagada por mama. No existe declive alguna patraña o alguien que me derribe con malas mañas. Escaló sin descanso a coronar mi montaña. Sé nada me daña, no, no, nada me daña. Escalá y no abandoné la visión. En esta vida personal o escribí una canción. Más toma todo forma y más me doy la razón. No puedo cambiar, hablo. Esto es lo que soy, papel, en donde me descargo todo el poder. Antes que fama de rap siempre fue el hacer. Si pese a todo nunca se perdió mi fe. No, no, yo no dejé de creer. Si sé que todo lo que busco lo conseguiré, aunque sea el último en quedar en pie. Si no lo hago por mí, entonces dime quién, qué. Ahora tú dime quién. Soltando humo hasta que mi materia vibre. Soltando humo hasta que mi materia vibre. Soltando humo hasta que mi materia vibre. Soltando humo hasta que mi materia vibre. Soltando humo hasta que mi materia vibre. Soltando humo hasta que mi materia vibre. Desde el inicio viviendo sin ley, preso del vicio, lo mismo every day. Mi rap es crudo, más real que mi name. En tus oídos la creme de la creme, el rap cuencano como en USA. Tengo un sonido neto, diferenciado del resto. Estados de psicosis, las voces del ghetto. Cala el estilo y flavor que le meto. Fiel a mis principios, representando el elemento. No copio acentos de otros países. Del eco a mi hijo, ya saben las raíces. This is the realness. Nuestro sonido mata el toque buildings. Aprendimos a jugar más vivo con los beats. La ropa nueva, pero es vieja escuela. La droga a todos nos dejó secuela. Bumba hasta la tumba, bro, forever. Yo he tenido de todo y solo el rap me llena. Soltando humo hasta que mi materia vibre. Soltando humo hasta que mi materia vibre. Soltando humo hasta que mi materia vibre. Y es que ya nadie cala el fly, todo es comercial, open your mind. The real underground sonaba en el SoundCloud, en Spotify. Venimos desde abajo como Biggie, my limit's sky, yo. Mis panas con los mogras y el strike, no los sacaba porque estaba en standby. Tan subterráneo que no había ni wifi. Tocando fondo y ahora estoy con los night. Válido verga, niño, true life como pack. Puedo sonar relax, pero soy como el crack. I'm going to back into my spirit. Entiende las referencias de mis lyrics. Yeah. Soy el adicto que andaba por ahí. Decían vele, ya mañana recae. Estoy en el tercer strike de la life. Quieren copiarme el flow, pero tienen copyright. Soltando humo hasta que mi materia vibre. Soltando humo hasta que mi materia vibre. Soltando humo hasta que mi materia vibre. Soltando humo hasta que mi materia vibre. Soltando humo hasta que mi materia vibre. Soltando humo hasta que mi materia vibre. Que te sin mía, que te sin ti, my girl. Me mata la soledad y pienso en ti del día en que te toqué. Y sabes que en la noche siento frío. Mi corazón te extraña, está vacío. Todo esto me ha cambiado, no sonrío. Porque extraño todo lo que era mío. Ahora paso mirando todo lo que tú posteas. Tómate tu camino y eso duele, así no creas. Que tengo un sentimiento que por ti sigue viviendo. Que no me importa.

B-I-C-H-I. Sentencias Beats. Vacila Fields. Otro en sí. Leta Flow. Check it out. Otro día cojo el micro, de lo prohibido a lo malo lo hago rico, mejor que Puerto Rico, a esto me dedico, a esto adicto, sentenciado al éxito, algo lógico, por mi léxico, escucharán desde Ambatito hasta México. Esto trascendió y no tiene precio para el oído tímido y necio. 87 nació, mi música te cobija, pilas las sendijas por sus lagartijas. Nada a medias, nada a medida, voy con mis cartepilas y tú haciendo fila. Aviones que no aterrizan, neuronas que se erizan y esta sazón que te hechiza. Traficando música que no es canceriza, perfecta para el vendedor, exclusiva para el consumidor. Te habla el Señor, voy por donde voy, botando granadas como musulmán. Caravanas que cabalgan mi ciudad, son caballos de Troya, man. Aéreos para esta sociedad, mucha claridad con calidad. Y nada de nada con las narras, preocupado de mis barras, aquí nadie te salva. Es P-I-C-H-I. Yeah, yeah. Ambato en el área, madafaka. Desde el Surside, Santa Rosa, Ghetto, Vacila Films, ACDMC, en el par Ventanas, creer es todo, condenados al éxito. Choca el sonido que se desplaza, la sentencia pide estar en la casa, botando music por las ventanas, reventando este sonido cual granada, con los camaradas dejando las cosas claras en cada una de estas barras, dando garra, un bohemio y su guitarra, y otro llenando de guaro la Harry, científicamente mezclándola con humor, allá, allá, que llegó la hora de actuar, los cimientos reforzar, con los gomes brinda, más que un 24-7, se este kick-up de Ambato, llegamos a detonar estas bombas en el bombo clap, sin stop, esto no es hasta agotar esto, mi bro. Salta este golpe que no es de suerte, amor por mi cultura hasta que mi ser quede inerte. No intente meterse al ruedo si no lo siente, o fácilmente puede quedar como un juguete. Ya que siempre ando en la mía, dándole a mi vida un poco de ritmo y poesía. No intente quitarme de esta vía, es que creer es todo por si usted no lo sabía. Ya que siempre ando en la mía, dándole a mi vida un poco de ritmo y poesía. No intente quitarme de esta vía, es que creer es todo por si usted no lo sabía, homie. Ya, condenados al éxito. Checa, es el Patrack. Sentencia, Vacila Films. Condenados al éxito. Creer es todo. Ya tú sabes, madafoca. Saben que vamos para la cima y muchos no lo creen. Piensan en derrotarnos aunque nadie se lo vende. Mienten, en la vida todo mienten. Pecado de otros que la pagan inocente. Suerte, yo no creo en la suerte. Creo en el de arriba que me acompaña siempre, mi gente. La victoria está en tu mente, busca tus sueños donde ni tú lo pienses. Viviendo tranquilo, mi amigo, vacíos que te hace fuerte. Siguiendo el camino de este vecino, jamás podrán verte. Amo hasta la muerte, perdona a los que hieren y ayuda. Ayuda al que no tiene nada. Si puedes una vida, salva. De fe y mucha esperanza. De que pronto se acaben los males que hay en la calle, pesadillas imborrables. Y no hay nada que no pare en la guerra, todo vale conquistando los lugares. ¿Dónde sales? Con mensaje en mi arte pa' que cache lo que traes de rapper en los guanes. Todos somos capaces y aunque mal pases, más vale solo que mal acompañado, parce. Ey, más vale solo que mal acompañado, parce. Creer es todo. Creer es todo. Desde lo alto. Creer es todo. Condenado al éxito. 2020. Par Ventana. Para no volver, enganchado me tiene. suerte de neblina, de unas cuantas horas que dediqué al día. Sensaciones de temor que el cuerpo me invadía, mi mente en blanco cuando su sabor sentía. Remordimientos que retuercen mi memoria, con insomnio aislado me acompañan solo sombras. Un reflejo en el espejo demuestra cansancio, detonación de los cañones te van desgastando. La sonrisa en tu rostro desapareció, preocupación de tu familia por tu aspecto. Como la barca en los huesos te encuentras hoy, con sobredosis gusanos devorará tu cuerpo. Una pesadilla que se torna realidad, unos pequeños que tu ausencia desampara. Otra persona que al abismo se inclinará, reflexión y sensatez la clave que te salva. Desde acá, desde el sonido del Hip Hop 593, estamos de regreso. Ahora me voy con el segmento de cumpleañeros. Esta semana estuvo cumpliendo, están cumpliendo algunos manes de los raperos famosos de la Johnny. Y con el que me voy a ir con unos temitas es de Fredo Starr. Este es el rapero estadounidense, miembro del grupo de Hardcore Onyx. Cumplió 50 vueltas, cacha eso, el 18 de abril. Es de Soul, Jamaica, de Nueva York, dice aquí. Así que me voy a ir con unos temitas del bro y después regreso y nombro al otro cumpleañero que está poniéndome la pista de fondo. Ya sabrán de quién se trata. Esto es Boombox, el sonido del hip hop 593. 11 al 10. Yo, what up, son? Yeah, happy New Year's, man. You too. Yeah, man, it's crazy cold out here right about now, man. Yeah, I'm just chilling in the coupe, you know what I'm saying? Windows up, driving through the city, smoking the Alfa Dolo. You know how we do. And shit I be thinking about is crazy, son. What if Notorious was here? What if he was around? Would all these niggas claim to be king? Who would wear the crown? And what if Pac was still thugging? What if he was alive? Would all these niggas still be screaming out, ride or die? What if Milli Vanilli record never skipped on stage? They be the illest con niggas in the game today. Yo, what if Jordan never had Scotty? What if Sammy never ratted Gotti? What if New York without Giuliani? What if Mike Tyson for Ali in his prime? What if Will Smith got gangsters start cursing in rhymes? What if Eric never met Parrish? Think they be making dollars? What if they never made candy paint for Impalas? My down south niggas are wild out, word up. My west coast niggas are wild out, word up. What if computers shut down for the Y2K? What if N.W.A. never had Dre? What if Eminem was black? Would he have sold 5 mil? Or been 1 out of 5 million rappers with no deal? What if you had to pay for air, $1 for breath? Half the hood would fucking pass out and choke to death. What if hip-hop was banned in 52 states? They give you 5 years a piece of records, CDs, and tapes. What if the world stopped? No more time. Fuck a watch. What if there's no laws, no jail, and no more cops? Shit is crazy. Shit I be thinking about. Yo, it's just questions that I ask myself. When I analyze the world when I'm by myself, I think some bugged out shit when I'm by myself. Drinking weed, smoking Hennessy or by myself. Questions that I ask myself. When I analyze the world when I'm by myself, I think some bugged out shit when I'm by myself. Drinking weed, smoking Hennessy or by myself. Questions that I ask myself. Shit is crazy. Shit I be thinking about. Yo, what if Snoop was the president? Shit, we'll all be high. Blowing chronic in the White House, smoking the sky. What if they never made the Coupe 5? What would I drive? Probably a 430 drop, who flits with buggy eyes. What if Freddie met freestyle and battled on stage? What if Dice had bald heads and Onyx had braids? What if history was changed? Slavery reversed. But black ladies see white boys and clench their purse. What if Diallo didn't get shot 41 times? What if the kids was popular that went to Columbine? What if you and would have dunked it? Instead of fading away, the Knicks would have been the champs. Wouldn't have got traded away. Yo, what if Front never met D? Would I have been an MC? What if it's CeeLo, you win by rolling 1, 2, 3? What if the world stopped? No more time. Fuck a watch. What if there's no laws, no jails, and no more cops? Shit is crazy. Shit I be thinking about. Yo, it's just questions that I ask myself. When I analyze the world when I'm by myself, I think some bugged out shit when I'm by myself. Drinking weed, smoking Hennessy or by myself. Questions that I ask myself. When I analyze the world when I'm by myself, I think some bugged out shit when I'm by myself. Drinking weed, smoking Hennessy or by myself. Questions that I ask myself. Shit is crazy. Thinking about looking at the window, all I see is rain. Feeling the pain, gunshots out my window. Another nigga gets slain. What am I to think? Drinking this weed, smoking this Tennessee. Ain't another like me. Crazy. Fuck your yard. Fuck the world. Fuck America. you hear that? Sound like motherfucking black clouds is coming and shit. Sound like the motherfucking beat is crying, dog. Snore about pain. Yo, the game got me sick of trying to beat my code. The devil in the dress trying to reap my soul. But still, every night before I sleep I cheat death. I'ma keep on reaching till I reach my death. 2014, trying to make my run. Kill me, the only way you gon' take my son. But yo, life is more than just whips and chains. When you get hot, haters wanna clip your flame. But fuck that, I'm steady trying to stack my bread. At 95 a nigga had to act in red. With that said, that means I'm a certified vet. Your team can't run up and murder my set. It's real, why cowards wanna hate your group? Why niggas wanna lie when they take the oath? But still, 20 years, I'm still buying cars I can race. And still ain't got a scar on my face. And I'm faced with times, I'm staring in the face of danger. Lighting up kush, blowing L's with strangers. Life is cool other than that. Doing shows, getting money, government can't trap. And I rap for niggas that understand my pain. I've been through the thunder and the rain. You know all my niggas can't pay bail. It's time to say goodbye to this everyday hell. It's time to say goodbye to this everyday hell. It's time to say goodbye to this everyday hell. It's time to say goodbye to this everyday hell. It's time to say goodbye to this everyday hell. It's hell every day that I lift my eyes. Cause every day in the hood, we risk our lives. And it's like this. Here today, the next year gone. Where I'm from, life is short, death is long. Got a Teflon hiding in the Michelin nest. Bullets bounce off when they hit the chest. Cause niggas wanna take me out the physical form. Send me to a place that you visit when you're gone. Until then, I'ma grind, get as much cash I can get. Hope I don't crash the whip, but this rap shit, I have a nigga preaching like Mason. Or reading a book, having meetings with Masons. Some turn 5% and some get killed at the live event. For all my niggas can't make bail. It's time to say goodbye to this everyday hell. It's time to say goodbye to this everyday hell. It's time to say goodbye to this everyday hell. It's time to say goodbye to this everyday hell. It's time to say goodbye to this everyday hell. Take it to the streets, man. The streets got a demand for you, man. Yo, Fredo, we gotta go. We gotta go to the after party. OPM presents. No, it's the wrong one. We gotta come on. Shit, we go air it out. Taking other people's money's what we all about. Hey yo, I roll with the gods in them, the stars in them. $100,000 cars in them. Fire star move deep like the mob in them. AmericaMafia.com in them. The wildlife, living it up. You get clapped for your chain instead of giving it up. Late nights, I-95, coke in the ride, flashlight searching inside. Shottown, rolling with kings, 39th Street, BD's bringing me green. Going uptown, copping the roar, real shit, Dominicans with their Glocks at the door, word up. We the killers that you read about, playing with them toys and pulling heaters out. Keep talking shit and we gon' air it out, taking other people's money's what we all about. We the killers that you read about, playing with them toys and pulling heaters out. Talking shit and we gon' air it out. Taking other people's money's what we all about. Ayo, the D's, we don't fucks with them or rocks with them. Before I get locked, I'ma bust shots at them. Broke bitches, never trust in them or lust in them. Wishing the back pops so I can bust in them. But that be them. After party, sexing with chicks. X'd out in the morning, still fucking the bitch. But that be them. Dice games, 4-5-6. When it's the drought, niggas holding about 4-5 bricks. But that be them. The bartender holding your gap. Getting bottle after bottle, getting sent to the back. But that be them. Rikers out, HDM. On the visit, niggas bringing weed, take to they tens. Rolled up. We the killers that you read about. Playing with them toys and pulling heaters out. Keep talking shit and we gon' air it out. Taking other people's money's what we all about. We the killers that you read about. Playing with them toys and pulling heaters out. Wildlife killer queens, y'all runs with them. My dirty Brooklyn niggas get ones with them. Ferrari drop behind the rover, that's my duns in them. Rob who what, my niggas keep guns on them. X5, GBM, signal lights in the mirror, bitches next to them. Glassware, cooking up drugs, in the club lost every night looking for love. 100 fans chasing them down, bitch niggas in the projects hating them now. Them. Taking holes of coke in the grove, buying clothes just to open their nose and open their clothes. We the killers that you read about, playing with them toys and pulling heaters out. Keep talking shit and we gon' air it out. Taking other people's money's what we all about. We the killers that you read about, playing with them toys and pulling heaters out. Keep talking shit and we gon' air it out. Taking other people's money's what we all about. Straight can burn your essence. This for my G's that birthed in the essence. I'm in the GT, burning down 7th. I double back, put money on the Jets. Came back, doubled up, put money on the Nets. I took that, doubled up, bought some coke from uptown. Took it back down to Bucktown. We open all night, all week. New York stands strong like the bull on Wall Street. This that New York, front of the bodega. Where kids drink water, your blunts with gold Vegas. Where niggas with black masks like the Long Ranger. Front of the store like, let me hold the paper. This that New York, front of the bodega. Where kids drink water, your blunts with gold Vegas. Where niggas with black masks like the Long Ranger. Front of the store like, let me hold the paper. This that New York, that New York, that New York, that New York. That New York, that New York, that New York, that New York, that New York, that New York, that New York, that New York, that New York, that New York, that New York, that New York, that New York, that New York, that New York, that New York, that New York, that New York. From the bottom, so it's bottom line. So I pick up the mic and show 'em how to rhyme. I'll be coming off the head with all kind of shit. Onyx is the niggas I be rhyming with. I used to battle rap niggas at the laundromat. You think you ill, but you a hypochondriac. Man, you don't really wanna go against the man. Instead of skills, you more worried about your Instagram. Matter of fact, niggas whack, niggas pass up. Like a Tesla Model S, don't get gassed up. That's a hot 16, that's what you call that. These niggas lying in they raps, that's all cap. When it comes to live shows, they know that I'm the best. Only rapper come close is KRS. Stay on point in these streets, it's Stripe Dog. Peace to Queens, rest in peace, my nigga Fight Dog. So all you punk MCs, a little finger goes to all you punk MCs. To all you punk MCs, a little finger goes to all you punk MCs. To all you punk MCs, a little finger goes to all you punk MCs. To all you punk MCs, a middle finger goes to all you punk MCs. When I was born, doctor said I'd be a scrapper. The nurse smacked me, so I had to smack her. Obama, would you please come back, sir? Since you left the White House, got whacker. And so did half of these rappers. Fighting MCs, we call them jackers. Niggas step to this, I'ma clap ya. And I ain't tryna give no time to these crackers. Sometimes I'm a movie actor. Did you like the one I did called Strap? But still, I'm realer than you rappers. I don't really listen to the trappers. I'd rather listen to the backpackers. Real hip-hop shy, got them slappers. If that's a chick, I'm a kidnapper. Take it to the crib, after that, you can have a bat. To all you punk MCs, a middle finger goes to all you punk MCs. To all you punk MCs, a middle finger goes to all you punk MCs. To all you punk MCs, a middle finger goes to all you punk MCs. To all you punk MCs, a middle finger goes to all you punk MCs. Quito, y me voy con el otro cumpleañero. Este es el viejo Redman, que está cumpliendo 51 años, 51 vueltas al sol. El viejo Redman también es estadounidense, nació, a ver, cuando el 17 de abril del 70. Uy, este loco sí tiene algunas cosas, como aparición en películas, es el es del dúo dinámico con Method Man, y hay un montón de cosas que dice, artistas relacionados, está Kay Murray, PMD, Eric Sermon, LQJ, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Fue, este loco nació en donde, en Newark, New Jersey. Me voy con unos temitas del viejo Red Man. Escucha cómo va, esto es Boombox desde UIO, Pueblo de la Mitad, Quito, Ecuador. This gives you a feeling of power. What up, y'all? Say hello to the champ. Make you duck down. Learned that out my boot camp. I was a big deal when MJ dated Brooke Shields. Now I'm equipped to go Bushwick for the Bills, that boy. I'm the red button, don't press me. And I'm a fucked up dad the way I dead beats. Let's see. Why I'm Bebe bad. Condoms in the jacuzzi. I'm Bebe's dad. I used to want to hit JJ Fag. Now I motivate. I'm running with a Gary V kind of heart rate. No excuses. My juice running like I'm retaliating for my ancestor nooses. I want pockets fatter than Bruce Bruce. I run with only captains on a cruise ship. While you kiss ass, I'm on the front line, spitting like I'm unsigned. Watch a nigga unwind. Psycho ward a minute, tell a judge I did it. Boop the eyes, fry your body, yo. I motivate big girls to work out. While you listen to Cardi B, do a little cardio. I rap my city like Trey in Houston. Hungry like M before Doc Dre produced them. The straight jacket I had on was loosened. Now I body bag any rap nigga that suits him. I tell a young nigga, plan what you want, bro. Stop playing, what you want to gram with the gun bow? Nobody believe you. Even Lars professed that he's fair. We all looking through your front door. And if we all there, you ain't gonna do nothing. My crew too live for us not to move something. I'm an OG and you can tell a bae. I ain't thinking niggas still be rapping when I'm 40 years old. My doc say I'm a hot mess. Cause I be clowning hoes as an outlet. And your chicks got gold tees and biceps looking like Rodman. I thought you made progress. I'ma keep going and tell the kids when you go to school, dress down in a Teflon. You might have to dodge bullets. Even I dodged a bullet. I ain't fucked with the Bitcoin. I don't lie, fool. I shit like I ate an order of Thai food. I could give you 17 syllable haikus. No one seeing Doc. America should think like Erica Badu. Back and forth with the blunt, get a Leah high. My block push the weight till it's legalized. Interior, my hood like Syria. OG Push got my eye like Whittaker. Death Squad, Wu-Tang, we all kill it. This creed can't be built by Carl Weathers. 14 brothers, jackets all leather. Red off the wall like racquetball, nigga. Young and restless, I'm old and reckless. Spend 50K on a necklace while I watch Death Wish getting head, call it Netflix. White people call me, they say, hi, Redman. I go off like an insecure side chick. Tell Herbie Hancock, this how I rock it. Niggas G'd up till they hear the gunfire. But I'm behind my hitter, nigga, umpire. I ain't stupid, I put all the anger in the music. Feel the rage when I eye you, kid. If you don't know who behind this rhyme, this is me, boy, like a T-Rock line. KRS for prayers, Jay-Z for vice prayers. I had a dream speech, now it's a nightmare. Put your hands on me wherever you put your hands on me at, nigga. I'm leaving you right there. I'm not violent, but niggas that try you when you're smiling. So I'm Fly Jones, I keep a silence. I'm never tired. You get washed in the ring. It's a rap. You can hear the balance. When I react, you under contract. It's like telling John Wick we're the enemy. I keep connects like my brother Raekwon. If it go down, he know where to get tinnicky. I work harder and smarter. That's why I'm able to keep an ounce in the Godfather. Death Squad retain my armada. I get fly with the words, call my hand palm pilots. And I'm from the Garden State. Palsy, my flows be sweat like all you girls draws be. Crack the bills, spread the booters in the hit ass. Roll it up in the ass. Who tipped it for the tin bag? Etc. I roll my blunts with two textures. Pick up 50 bags and then I smoke all the extras. It's the truth, like fuck with any proof. Don't drop your jaws, I fuck through your lazy dukes. Put your fingers up in the air if you're high. I walk by, so ever dry. I swing up in it, bad and average is half as good as Reggie Jackson's. That's why you talk backwards. And Joseph woke on shit like Humphrey. You couldn't beat me if you ran with 21 Jump Street. Or 90210, fucking yo. In the movies, I'm the nigga pumping Buddha in the black flow. Woo. under the gloss, you can't see me. Like Charlie Angel's boss, I'm often cool around the blitz. I rock by the glitter, my glitter cop from here to 16 for Linux. I tried to promise if I'm getting scoffed. I was built like two tits, now I'm butter like blue bonnet. Now who got the flow? We got a yo, well, I got the weed. I never sniffed, I used to punk foolers in the jam. Back in 88 when it was 20 cent a gram. You couldn't feel me in prep. Hell, I write my names on walls and smoke spots when I'm buying that. The fly guy with the force like Luke Sky. Down for a book, see twice, bitch, if you fly. The funkadelic, been rocking mics since the fourth grade. I terminate like X and I terminate like swoops and A. Duffy-dum, rock like Fuju Bun Ton. Soup like one ton, fucked by the tons. Jerome's, please. My whole crew's making cheese. Tonight's the night, baby, so suck up on these. And it's out. To the left, smoke the choke, I section off like Bobo Fett. Pick up to all my niggas in the housing projects. I'm running up in your contingent to split your guts. If you can't skate on my lines when I rock well, got wits like Fidel, shits the bomb like Octel. Rickety T Rocket, mindy best of blackness. Waste niggas like toxic, wet like a lashes. Can I handle my biz? Yes, she can. I cause chaos and bring a lot of depth to gems. Yes, I can. Now act stupid, I'll pop the trope. Now give me your bobo, bobo. Ooh, cool, smooth like two blue suede shoes. Y'all faggots slept on my Hoffman and Coos. Word to Dantan, pillow and cool beat. Switching speeds like Bruce Lee, riding the Fuji in the movie. I drop it on the one, fuck the 2-3. Funky like a box of coochies on loose sleep. Yo, I said, switching up speeds like Bruce Lee, riding the Fuji in the movie. I be saying some shit. Now, if you didn't get it, laugh now, and then figure the shit out when you get home. Smooth to any groove, relax the tongue. Let my mic take a cruise around the planet. Packing men like Janet Jackson. She's asking if I can slam it. Yo, Rat Man, man. What the fuck, man? Get the fuck off that punk smooth shit, man. Get with that rough shit, man. You know how we do. Mic check. I walk around the street with the black tech now by the waistline, picking out hype shit. I never claim to be the best type of rapper, but have to show the motherfuckers what I'm after. I'm after the gold, then after that the platinum. Beef after that, Hurricane G packs the gas, son. Chigga bang bang, no bust the slang with my name. It's the red man on the funk thing. Psych your motherfucking rights tonight. To do what I wanna do, to do it like dynamite. The word perfected, when the funk been ejected. I roughen up the rough drive to like make your head split. Huh. Past the 40 in the blunt, don't front on the block. Cause when you do front, brother, you get a start. I'm not an addict, more like Puff the Magic. The pass it when I'm through, cause my crew got to have it. I don't claim to be a big rap star, cause no matter who you are, you still catch a bullet scar. So listen up and take heed to what I'm saying, cause tonight's the night, and me and my niggas ain't playing. Bunch of bands full of rough bits. Fuck see that shit, bitch. If you're nappy, African, like a Bojangles. Turn up shoes, have an ass. Let me leprechaun haircut, motherfucker. You wanna see me get cool? Please save it for the breeze, cause the lyrics and tracks make me funky like cottage cheese. Fuck the smooth shit, I get down with the boom bip like you tip. I kick more styles than Bruce Shoes kick. But tonight's tonight, what I write tonight. This type of funk with the flavor like Mike and Knights. Hanging out with my niggas. The pistol posse, keep their fingers on the triggers. I keep the 40 between my lap cooling, rolling down the highway. Blood system pumps cause it's Friday. Roll over to pick my boys up. We raise a lot of noise cause we can do that, black. So get the Bozak, Jack, we never. I do the type of evil that men do, like cursing out my window at a bitch in the frame too. So turn the volume up a notch and watch the bump. your speakers pop. That's the funk when the pumps it makes you rump. Jump, jump, jump, jump, jump, jump. But if you wanna see a fly but frantic, cool romantic, more slicker than my man Rick, you better check the yellow pages under smooth shit. Cause Red ain't down for the bullshit. Niggas fucked up by letting me make an album. How come to get on the mic and let my fucking style run? But black by popular demand, I expand my hand to the mic and let my mouth kick the flim flam. I get sex, I get wrecked, I puff mad blunts. I get vexed, I break necks, but I go crush, chump. Yo, fuck it, yo, turn this shit off, man. Yo, put a new record on, you know what I'm saying? Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo. When I say red, y'all say man. Red, red. When I say red, y'all say man. Red, red. Sawed off shotgun, hand on the pump. Sipping on the 40, smoking on the blunt. Bust my gun, red man didn't jump. La la la la la la la. I said sawed off shotgun, hand on the pump. Sippin' on the 40, smoking on the blunt. Bust my gun, red man didn't jump. La la la la la la la la. Peace to be real, I got the marijuana plant on the Jeep grill. I hit the bong like, then I refill. Brush my shoulder, flex on them like Meek Mill. Yeah, Reggie home, I got a plan for them. The eyewitness news checking on the brainstorm. The champion when I talk that jazz. Utah, tell Karl Malone I got a ring for him. I'm supreme, street smart marine. Hook off like Kareem, trying to stop my lean cuisine. The hood ain't ready, my publishing saying Reggie wrote it. My track record like Jesse Owens. Fast, I'm going hard, no easy pass. I'm getting all this money with my greedy ass. Toe tag him, zip up the body bag. My closet got kicks like karate class. Let's go. Sawed off shotgun, hand on the pump. Sipping on the 40, smoking on the blunt. Bust my gun, red man didn't jump. La la la la la la la. I said sawed off shotgun, hand on the pump. Sipping on the 40, smoking on the blunt. Bust my gun, red man didn't jump. La la la la la la la. Viejo Redman y el último cumpleañero de la semana es Kool Herc, el DJ Kool Herc, es el padre del hip hop, nació el 16 de abril del 55, así que tiene 66 vueltas, él nació en Jamaica, voy a dejarles con unos instrumentales que ahí tiene en su canal de YouTube, así que escuchen un chance más, y yo creo que ya me despido de una vez. Faltan 10-15 minutos para barajarnos, pero como les voy a dejar esto, entonces ya no hay time de despedirnos. Esto llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calavera Niata y Sudamérica Films. Muchísimas gracias por la sintonía, nos vemos en otra semana, no se olviden de sintonizarnos, de dejarnos toda su muca en las páginas de Boombox, en el grupo Más Que Todo, ahí recogemos todo, ponemos en Boombox Prensa, todo lo que está en Boombox Prensa lo ponemos acá, síguenos en nuestras páginas de Boombox, de Facebook. Paz para todos y todas, hip hopas del mundo entero y de otras galaxias. Aquí estuvo su anfitrión Disfraz. Nos vemos en la otra semana. ¡Chau! Oh, yeah. start to tag our name all over. Wherever you see Uncle Rich, you see Clyde. That's cool. But in high school, this guy started calling me Hercules. And a lot of nicknames started sticking, and I didn't like it. Because people started calling me Samson, Cyclops, you know, all the, you know, treacherous names. And people got to, people fade before they even see you, you know? I asked the block. I asked the block. Went back to the block. I said, yo, fellas, man, this guy's at school, man, called me Hercules, man. I don't like it. So I said, like, what's the shortening for Hercules? They said, Herc. Yeah. Sound unique, you know? So I said, yo, man, call me Herc. They said, all right, Herc. So between high school and the block, I put the two names together. I dropped the Clyde, you know? I started calling myself Cool Herc. Culture called hip hop, but only I, Cool Herc. No Bambada, no Flash. Not a copycat, no disrespect. Yeah. how important is technology now in hip hop? I mean, you know, listen, man. All the technology I've been doing to people that wasn't shit, there ain't no fucking DJ, but it's operating on a laptop. You ain't no fucking DJ, it's a programmer. Yeah.